little thing I'm going to do called I'm Bad Like Jesse James. Hola amigos, comenzamos un nuevo programa de Lado B. Lamentablemente en esta ocasión me encuentro solo aquí haciendo el programa porque mis compañeros tenían otros asuntos que hacer, pero vamos a perrar como lo hacemos todos los miércoles en vivo y en directo como siempre. Bueno, en esta ocasión voy a aprovecharme de la ausencia de mis compañeros para hacer un especial de blues. Pero no un especial cualquiera, a pito de nada básicamente. Sino es básicamente a raíz de una lista de los 10 mejores discos de blues en vivo, de la etapa moderna, básicamente la etapa eléctrica del blues, que sacó la página Gibson.com, que es la famosa página oficial de la marca de guitarras, que son evidentemente especiales para hacer este tipo de música, en especial el modelo Les Paul. Y también todo esto surgió precisamente a partir de la muerte de Les Paul, quien fue el diseñador de la mayoría de los diseños que tiene la marca Gibson, y que muchos de estos guitarristas precisamente que están en este top 10 de los 10 mejores discos de blues en vivo, ocupaban guitarras Gibson Les Paul precisamente. Bueno, este listado yo me voy a concentrar en los 6 primeros lugares, que en mi opinión están súper bien escogidos. Y vamos a partir, eso sí, no con el primer lugar, evidentemente, vamos a partir con el 6º lugar, quien es una leyenda viviente. Aún se niega a morir, a pesar de haber nacido en 1936, él hasta el día de hoy sigue haciendo muy buena música. De hecho, para quienes quizás no lo conocían, quienes vieron esta especie de documental, concierto que hizo Martin Scorsese de los Rolling Stones, Buddy Guy, él tocó precisamente el negrito que aparece en un momento junto a los Rolling Stones. Él es Buddy Guy, él hace la canción Champagne and Relief en ese disco. Y él es una institución absolutamente dentro del mundo del blues. Gente como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Stevie Ray Vaughan son algunos guitarristas que admitieron que se sentían fuertemente influenciados por la música de Don George Guy, quien, como realmente se llama, quien nació el 30 de julio de 1936. Buddy Guy, claro, él comenzó su carrera de músico en la década del 50, básicamente comenzó a registrar sus primeros discos y su época de gloria fue cerca de los años 60. Pero lamentablemente después de los años 80, se puede decir que vino un bajón de él. Estuvo mucho tiempo sin sacar discos, hasta que una disquera independiente llamada Silverstone Records decidió resucitar la carrera de Buddy Guy, haciendo una especie de duetos con mucha gente famosa del mundo del rock, con lo cual Buddy Guy comenzó a ganar nuevamente fama dentro de la gente más joven. Por ejemplo, él hizo duetos con Eric Clapton, con Mark Knopfler, quien es el guitarrista y vocalista de Dire Straits, y con Jeff Beck en 1991 en el disco Damn Right, I've Got the Blues. Bueno, precisamente este sello fue quien incentivó a Buddy Guy a sacar un disco en vivo, que es evidentemente donde el género del blues tiene mucha más fuerza, que la mayoría de los géneros donde se luce absolutamente mucho más. Y en ese año, en 1996, él edita un disco llamado Buddy Guy, Live the Real Deal, que es un disco que él hace junto a la orquesta del programa Saturday Night Live, que son una serie de músicos, generalmente músicos ligados al mundo del jazz y al mundo del blues, muy buenos, muy virtuosos, con los cuales Buddy Guy se hace cómplice en un recital que quizás un poco corto. Son solamente 9 canciones, pero son canciones bien intensas, donde se demuestra que el caballero en realidad todavía la lleva, por decirlo de alguna manera. De hecho, dentro de este listado es el disco más nuevo, por decirlo de alguna manera. Está, como dijimos, ya está grabado en 1996. Y la mayoría de los temas son propios de Buddy Guy. Hay un par de covers, pero la mayoría son temas de él mismo. Y esto se grabó en dos lugares de grabación, que fueron el Buddy Guy's Legends, el local que tiene el propio Buddy Guy en Illinois, en Chicago, en su ciudad natal. Y en la otra parte del recital está grabado en el Irving Plaza de Nueva York. Es un recital donde se ve absolutamente la potencia de Buddy Guy en vivo, la intensidad que tiene el caballero, a pesar de tener ya casi 90 años. Todavía el tipo evidentemente se la puede. perdón, dije 90, son casi 70 años. El asunto, básicamente, es que este disco, en realidad no sé si es tanto el disco en sí, el donde se puede apreciar la potencia de Buddy Guy. El disco sí, es una correcta ejecución de blues, pero yo recomiendo mucho más que vean el DVD, porque esto también está editado en DVD. En el video realmente se ve que Buddy Guy es un tipo que disfruta demasiado arriba del escenario, que disfruta demasiado tocando sus canciones, la sonrisa de oreja a oreja durante todo el recital no se la saca nadie. Y la reacción del público es bastante espontánea y que le responde de la misma manera, porque la intensidad que él tiene en vivo es bastante notable. Eso sí, hay que decir que, claro, lo único pero que puede tener este disco es que es un poco corto y que de repente un poco el sonido, yo no sé, yo creo que habría estado un poco más pulido, pero eso sí, eso de repente da lo mismo. El asunto es que yo recomiendo mucho más que se consigan el DVD, que lo compren, y para que vean realmente la potencia que tiene este caballero, que hasta el día de hoy sigue tocando y se niega a dejar de tocar. Es una verdadera leyenda y que este disco está absolutamente recomendable y creo que hace justicia que esté en este top 10 de los 10 mejores discos en vivo del blues de su etapa, de la etapa eléctrica de este género. Así que ahora vamos a escuchar dos temas que están pegaditos uno tras del otro para que aprecien la potencia de Buddy Guy, que todavía la tiene hoy, todo ese feeling, toda esa cosa media bailable incluso que puede tener Buddy Guy, a diferencia de otros blueseros, que de eso vamos a hablar más adelante con este listado de los 10 mejores discos en vivo del blues. Así que primero vamos a escuchar aquí en lado B a Buddy Guy con Sweet Black Angel, Black Angel Blues, y después vamos a escuchar Talk to Me Baby. Esto es Buddy Guy en este especial de los 10 mejores discos, en este caso los 6 mejores discos del blues en vivo de la historia. You know, I get joy in everything. Don't you know I get joy in everything? Oh, when my angel spreads a wing all over me, if you know I get joy in everything. You know, I feel a joyful mood. I sit right there and I don't say a thing. Now look at here. I got the blues now. Can I keep on? Can I keep going? Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thank you. on the telephone. Thank you, Chicago. Thank you. Thank you very much.